Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Bienvenidos amigos y amigas megafónicas, nuevamente en sábado, muy gustosos de compartir con ustedes. Recuerden que estamos ahora mismo en el mes de los niños. En el programa anterior escuchamos ya muchas temáticas relacionadas con los niños. Durante todo este mes vamos a continuar hablando sobre los niños y ahora mismo les está hablando Lorena Ortiz. Buenos días, gente linda. Mi nombre es Pamela. Buenos días, Lore. Un gusto de que nos acompañen tan temprano en la mañana de sábado. Sabemos que nos escuchan porque los temas que tratamos son vitales. Y como dijo Lore, vamos a tratar sobre todo el mes. Está dedicado a los niños, realmente a los derechos humanos en general. Y este mes al derecho de los niños, porque la creación de un día específico para una persona no es porque ese día vamos a ser buenos con los niños, sino porque es solamente un momento para reflexionar qué estamos haciendo todo el año por esas personas. Buenos días, amigos y amigas de Megáfono Joven. Les saluda Freddy Ceballos y estoy aquí listo para compartir sobre el tema del día, que es los niños. Claro que sí, Freddy. Hoy también nos acompaña él en los controles. Entonces estamos con este control master que está dándonos aquí sus primeros pinitos desde la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Y estaremos entonces, como ya dijeron mis compañeras, hablando sobre la situación actual de los derechos de niñas y niños. Pues bueno, en Ecuador, pero también en el mundo, porque hay unas realidades que se pueden replicar. Yo también le quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Piedad Ortiz, comunicadora social, trabajadora en diferentes áreas desde el ámbito comunitario y social. Entonces, bienvenida, Piedad. Muchísimas gracias. Muy buenos días también a la audiencia de este programa. Para mí es un placer acompañarles y espero poder compartir algunas de las experiencias que he podido vivir y conocer en mi trabajo. Bueno, entonces con ella estaremos conversando en el segmento Jóvenes con Voz. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Adentrémonos a conocer qué hace Piedad. Cuéntanos, Piedad. Bueno, yo tengo una experiencia un poco diversa. La vida me ha permitido trabajar en algunos ámbitos a nivel de principalmente la provincia de Esmeraldas. Empecé dedicándome de lleno a la comunicación, pero con un enfoque comunitario. Y luego pasé más bien a tener el enfoque comunitario con una visión desde la comunicación. Entonces ha sido bien interesante cómo a veces la vida nos lleva por unas rutas insospechadas. He trabajado en temas de mujeres, con el Foro de Mujeres. He trabajado también con temas de voluntariado, con el Programa de Naciones Unidas para los Voluntarios. He trabajado en temas de salud. Y ahora trabajo en temas de agua y ambiente. Y eso pues me ha permitido tener la posibilidad de conocer un poco más la realidad de mi provincia principalmente y de algunas zonas del país. Piedad, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Megáfono Joven. El tema sobre el cual vamos a hablar hoy específicamente es derechos de infancia. Para adentrarnos en el tema debemos revisar todo el marco legal que es el que enmarca, valga la redundancia el tema, que es la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 13, numeral 4, la Constitución de la República, en el artículo 46, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, actualmente en el Ecuador. pero hemos invitado a Piedad justamente con la experiencia que ella tiene en el ámbito comunitario y nos gustaría, Piedad, que puedas compartirnos algún comentario de manera general sobre la situación de los niños en el área rural. Realmente solemos decir que en todo aspecto de la vida, en sociedad y en comunidad, los niños y niñas son los más vulnerables junto a personas de tercera edad, personas con discapacidad y las mujeres también, por supuesto. Pero particularmente niños y niñas, ¿no? Están ellos en una etapa de desarrollo, en una etapa de mayor vulnerabilidad, son mucho más maleables, tienen muchas amenazas al frente. Hablamos de amenazas de salud, hablamos de amenazas de tipo social, hablamos de amenazas de tipo de violencia, de maltrato, que sería necesario abarcarlas en otro programa porque es demasiado profundo, pero en general, si hablamos de un país donde en la zona rural tiene una serie de problemas, de dificultades, arrastra unas brechas muy grandes en los principales indicadores de pobreza, por supuesto estamos entonces diciendo que los niños y niñas serán mucho más afectados por esos mismos problemas. Hay que tener un enfoque especial para trabajar con niños y niñas, eso lo sabemos, pero lastimosamente en las zonas rurales, al ser también más excluidas unas más que otras, ese enfoque dirigido a la protección de los niños de manera prioritaria no se siente. Tú, Piedad, como una mujer citadina que trabaja en el área rural y recorriendo además la provincia de Esmeraldas y además con experiencia dentro y fuera del país, ¿sientes que hay alguna diferencia o podrías hablarnos sobre la diferencia que observas entre los niños que están insertados o que crecen, se desarrollan y viven en el área rural con respecto a los niños que viven en el área urbana, considerando lo que dice en la Constitución respecto a que el Estado adoptará medidas que aseguren a las niñas y niños y adolescentes la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole? Deberíamos decir, en un afán de ser políticamente correcto, decir que podría ser y debería ser igual, pero lastimosamente creo que tanto las personas que viven en zonas rurales como quienes tenemos la posibilidad de trabajar en zonas rurales, nos damos cuenta que no es así. Por supuesto, hay que diferenciar zonas rurales y zonas rurales. ¿Y zonas urbanas? No. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que hay lo rural y lo rural, ¿no? Parece un poco trabalenguas o confuso, pero me refiero al hecho de que, por ejemplo, hay zonas rurales con una población concentrada, una población amplia, donde casi ustedes no sienten tanto la diferencia entre lo urbano y lo rural. Es decir, por ponerles un ejemplo en Esmeraldas, ¿no? Vamos a ir a Quinindé. Se supone que ahí hay, ya entramos a una zona rural, pero sin embargo es una ciudad. Entonces, lo rural, rural, enfatizándolo de esa forma, es más las zonas dispersas donde las casas están separadas mucho uno de otra, donde los niños tienen unas distancias muy, muy grandes de más de 2, 3, 4, 5, 10 kilómetros de la escuela o de un centro de salud. O sea, por eso digo y reitero, hay lo rural y lo rural. O sea, recapitulando un poquito lo que nos dice, y como para que nuestros jóvenes se hagan esa idea, depende también de los servicios básicos. Digamos, por ejemplo, en lo que tú mencionas de Quindé, entonces no se nota tanto que es rural porque está cerca a la escuela, está cerca al hospital, que son servicios básicos que los niños necesitan, ¿no? Entonces también me imagino que las calles ya están adoquinadas. Entonces me hago como ese paisaje de esa zona rural. Pero la otra que menciona, rural, rural, entonces ya las calles estarán destapadas, solamente habrán pequeños caminos entre las montañas. Eso, la escuela está a 2-3 kilómetros. Hay una dispersión, hay una falta de servicios. Y por ponerte un ejemplo, tal vez más claro, en muchas zonas consideradas rurales, los niños salen de su casa, caminan 5 minutos y están en su escuela. En otras zonas, igualmente consideradas rurales, los niños salen de su casa, caminan una hora o media hora o dos horas, tienen que cruzar un río, tienen que coger un bus, tienen que hacer dedo para que los lleven a la escuela y lleguen a su escuela tarde. Y es zona rural, ambas. Entonces, esa es la situación en la que yo menciono al inicio, de que en lo políticamente correcto, pues deberíamos decir, no hay ninguna diferencia o no debería haber ninguna diferencia entre un niño rural y un niño urbano en cuanto a sus derechos. Urbano y rural tenemos los mismos derechos, exactamente, solo que vivimos en zonas diferentes, pero lastimosamente no es así. Es como diferenciar entre lo rural y lo más rural. Sí, poniéndolo en palabras. Sí, podríamos. Alguna vez en un ejercicio que hacíamos de sistematizar un documento, hacíamos una categorización poniendo el pueblo entre una zona rural, los pueblos de tipo A, B, C, D, todo de acuerdo a la dispersión. Los pueblitos que son pequeños, pero igualmente concentrados y tienen una canchita en medio, que si vamos a la costa, eso es muchísimo. Casi son copiados. Tenemos una gran cancha y alrededor las casas, o una gran plaza, o un gran parque y alrededor las casas. Pero en otras partes no vemos eso. Vemos las casas en una ladera, otra casa en otra ladera, otra casa más allá, otra casa cruzando el río. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo de entender eso bien, también para lograr visibilizar la problemática de niños y niñas en esos sectores y en cada una de estas categorías, que pueden ser más que cuatro. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, un gusto que estés aquí. Retomando un poquito el tema que tratamos la semana pasada, me parece importantísimo entender bien las realidades de nuestro país, porque hablábamos de los niños y la tecnología, y muchos niños en Ecuador usan tecnología. Sin embargo, tenemos niños en zonas rurales que ni siquiera tienen acceso a agua potable. Por ejemplo, tengo un dato que en el área rural el 50% de niños y adolescentes viven en hogares pobres, sin acceso a agua potable, ni servicios higiénicos, ni alcantarillado, y cerca de un 35% viven en situación de hacinamiento. Yo creo que para crear un país más incluyente realmente es básico tener las mismas condiciones de educación, de vida. ¿Cómo afecta eso? Tú que tienes experiencia, que has trabajado en campo, realmente nosotros estamos en una ciudad y hemos olvidado que todos hacemos del país. Y también creo que es importante darnos cuenta que todos los niños merecen las mismas oportunidades, y realmente si uno no tiene ni siquiera ni agua ni suficiente alimento, no puede tampoco aprender bien. Entonces quería saber eso, cómo se puede hacer, qué estamos haciendo, qué está haciendo el país. Bueno, mira, yo tengo una forma de pensar muy personal y basada en la experiencia, y considero que en muchas áreas, en muchas provincias, en determinadas circunstancias, nos estamos olvidando como autoridades y también como ciudadanos de la zona rural. La estamos dejando, digamos que allí se las arregle como pueda, ¿no? Y hay zonas que necesitan una consideración particular porque, por ejemplo, estamos viendo fenómenos de migración juvenil y de cada vez mayor número de personas adultas mayores cuidando de las fincas sin las suficientes fuerzas, ya cansados, ya con muchas enfermedades encima, pero sin embargo tienen que seguir cuidando su tierra, ya no lo pueden hacer como cuando tenían 30, 40, 50 años. Y la gente joven, ¿por qué se va de la zona rural? Porque no tiene mayores opciones, tal vez porque se ve tentada por la ciudad y lo que tú has dicho, la tecnología, la modernidad, la promesa de una mejor calidad de vida, cosa que no es tan cierta como sabemos. Hay que entender que un niño de la zona rural, tal como la imaginamos en nuestra cabeza, una zona rural donde tal vez todavía no haya acceso a internet, por ejemplo, ya en muchas de las zonas rurales ya hay internet, por supuesto, pero si imaginamos lo más rural, tal vez no hay internet, tal vez no llega la señal celular. Y los niños y niñas se divierten como se divertían nuestros padres o nuestros abuelos, que eran campesinos, y se iban al río, jugaban en la cancha, corrían por las laderas, iban a coger fruta, practicaban los juegos tradicionales, tal vez. Sabemos que ahora con el avance tan rápido de la tecnología, esos espacios donde la tecnología no llega y por lo cual los niños tienen que hacer otras cosas para divertirse, que era tan bonito y tan tan infantil, ¿no? Tan inocente, más bien, cuando éramos niños y más nuestros padres. Esos niños cada vez son menos. Por eso hay ahora, escuchamos hablar de programas de rescate de los juegos populares. Imagínense quién pensaría una cosa así. Se supone que los juegos populares, pues, deberían estar replicando de generación en generación, pero ahora la gente dice, ah, ¿qué es eso de mambo para la guerra? ¿O qué era la rayuela? Sí, ¿qué cosa? ¿El trompo? ¿Qué cosa es el trompo? Yo conozco la tablet, conozco el celular, conozco el PlayStation. Entonces, tenemos estas cosas que a las que tenemos que adaptarnos, por supuesto. Ya no podemos decir bloqueemos los celulares, alejemos, tirémoslos al río, yo qué sé. Piedad, mencionabas tú, Pame, algo del tema de juegos, algo respecto al agua, y estaba revisando la hoja de vida de Piedad, y veo que ella tiene mucha experiencia, y es más, trabaja ahora mismo con temas relacionados al agua, ¿verdad? Creo que uno de los temas algo que afecta mucho a los niños respecto a su salud es el tema del agua. Y si tomamos en cuenta el área rural, los ríos en los que jugábamos nosotros, incluso jugaban nuestros abuelos, ya no son iguales, y las condiciones del agua ya no son iguales para todos y para todas, pero particularmente para los niños. ¿Qué pudieras aportarnos respecto a eso? Bueno, ahí mira, hay que volver a lo que yo te decía de la categorización de las zonas rurales. Hay, de acuerdo a estadísticas que por el último censo en 2010, hay un avance bastante importante en la cobertura de agua y saneamiento en la zona rural. Pero si vemos las estadísticas, ese avance se refiere a las zonas rurales más grandes y concentradas. Si pasamos a las zonas que tienen cada vez menos concentración y cada vez menos población, nos damos cuenta, por ejemplo, que hay un porcentaje de a veces más del 60% de la población que no tiene agua, y mucho más del 70% de la población que no tiene saneamiento, porque siempre la brecha en saneamiento es mayor. Dentro de esa problemática, la afectación a niños y niñas es mayor, porque si no tenemos agua, como sabemos y como recordamos, necesitamos que alguien vaya a acarrear el agua de algún lado, vaya al río o vaya a comprarle a alguna vecina que tiene una cisterna, que casi en las zonas rurales eso no se ve, pero generalmente es a la fuente más cercana. Pensemos en un río, pensemos en un estero, en un arroyo, en una vertiente. ¿Y quién va? O va la mujer, o van los niños, o van las niñas. Y para las niñas es una situación problemática, obviamente para la mujer también. ¿Por qué es la mujer y las niñas y los niños? Porque el esposo, el jefe del hogar, está tradicionalmente trabajando. Se va a hacer sus jornales en el campo, regresa a las 4 de la tarde. La mujer tiene que ver cómo abastecerse del agua. Entonces, y si la madre está arreglando la casa, pues mandará a los niños a ver el agua. Antes tal vez eso no era tan amenazante, porque tal vez vivíamos en unas sociedades más tranquilas, pero como sabemos y dijimos al inicio, hay cada vez más problemas de abuso a los menores, todo tipo de abusos, y eso expone seriamente el hecho de que tengan que caminar largas distancias para poder acarrear el agua, expone a los niños y las niñas a probables abusos. Además, los expone a problemas físicos también. De repente tienen que cargar pesos que están más allá de lo que ellos pueden por su peso y tamaño. Y encima de eso, ese tiempo que ellos tienen que dedicar a cargar el agua podría ser para estudiar, podría ser para jugar. Y estamos allí irrespetando justamente los derechos de los niños a su seguridad, derecho a ser un grupo humano prioritario, derecho al juego, a la diversión, entonces, y a su salud. Es una realidad que estamos viviendo en pleno 2018. Seguramente algunos de nuestros oyentes sabrán y se identificarán con esto porque conocen esta realidad de alguna parte en la zona rural, en la zona urbana, incluso en urbano también. O sea, en urbano, digamos, en la parte donde ya hay menos atención de las autoridades, en la zona que se considera periurbana, es más o menos lo mismo. Yo vengo de la provincia de Esmeraldas, tenemos una crisis de agua y hay sectores de la propia ciudad donde no hay agua. Los niños tienen que acarrear, las personas tienen que acarrear el agua. Piedad, por lo que nos dices, veo que sí hay una diferencia entre el niño de la urbe y el niño en la parte rural. Hemos hablado del asunto de educación, hemos hablado en función del agua, y este del agua que termina siendo como una columna vertebral en toda familia, en toda comunidad. Entonces, se vuelve columna vertebral porque allí tenemos ejes transversales como los que nos cuenta: seguridad, diversión, la recreación. ¿Cómo tú nos puedes hablar en cuanto a ventajas y desventajas? Porque en educación también yo veo que cuando estos niños ya crecen, por educación es que migran, por educación es que salen a la ciudad grande a estudiar, y luego continúa esa desventaja cuando ya son adultos. Ya quien no lo ha vivido mira como que hay diferencia entre el profesional clase A y el profesional clase B. Bueno, en el caso que tú mencionas de la migración por temas educativos, sería excelentísimo considerar que la migración solo fuese principalmente por esas razones. O sea, si fuese un 80 o un 90% de las razones, el tema educativo para la migración de los niños y niñas y jóvenes del sector rural, pues diríamos, bueno, es por un bien mayor. Perfecto. Ahora, si orientáramos a estos niños y niñas que salen, a los jóvenes que estudian, si los orientáramos a que la carrera que eligen tenga que ver con el agro, con el desarrollo de su lugar de origen, perfecto, porque estos chicos volverían. Si han desarrollado desde el principio un amor a su tierra y luego se profesionalizan para aprovechar de mejor manera los recursos con los que cuentan. Pero lastimosamente no todo es eso. No todo es eso. También hay los jóvenes que no terminan de estudiar y luego vienen a la ciudad buscando, pues, así, sin preparación, buscando mejores oportunidades de ingresos, porque en el campo no hay. He mencionado el tema de los jornales. De repente, si es una zona costera, hay pesca, y los que tienen acceso a la madera, pues les tocará talar madera, pero de ahí qué otro ingreso, qué otra posibilidad de acceder a un empleo tienen. Los jóvenes entonces dicen, bueno, vamos a la ciudad, allá hay más chance de tener un trabajo y tener ingresos. Y se vienen por eso, a veces no han terminado el colegio, y entonces tenemos aquí el engrosamiento de cinturones de miseria, de empleo inadecuado o de desempleo. Piedad, estaba revisando mis datos, aquí en una página de internet encontré algo bien importante, son estadísticas del 2014, que nos dicen que en Ecuador el 37% de la población son niños, niñas y adolescentes. Y para entender mejor la situación de ellos es importante mencionar que, como somos un país multiétnico, el 9% de la niñez ecuatoriana es indígena, el 8% es afroecuatoriana, el 7% montubia y el 76% es mestizo. Y, no sé, yo me imagino que la mayoría de niños mestizos están en lugares urbanos. Pero de todas formas yo veo que sigue habiendo esta brecha o este círculo de inequidad se mantiene, porque la mayoría de niños indígenas, afroecuatorianos y montubios están en zonas rurales. Como tú dijiste, no sé por qué en algún momento la sociedad contemporánea dijo la ciudad es mejor que el campo. Y el campo en Ecuador, lamentablemente, en mi opinión, es sinónimo de pobreza, de falta de desarrollo. Y lamentablemente creo que esa mentalidad es la que le transmitimos a los niños. Y creo que es uno de los retos que tiene la gente, tú que has trabajado en comunidades, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Porque yo digo, al final del día podamos pensar que el campo es sinónimo de pobreza, pero quien me está alimentando es la persona que está allá. O sea, hay ciudades grandes, gracias a que hay una persona que está allá, un niño que está trabajando en el campo, una niña que está sacando agua para su familia. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se puede revertir esto? Porque el campo no solamente es para trabajar el agro, tenemos un país mega diverso y necesitamos gente que trabaje muchísimo en conservación, en ecología. Realmente yo sé que son muchos problemas, muchas preguntas, pero desde tu experiencia, ¿qué podríamos hacer? Claro que sí, es una una pregunta grande y ya quisiera yo tener las respuestas, pero te puedo comentar un poco mi percepción basada en la experiencia, por supuesto. Obviamente tenemos una población rural que tiene un nivel de abandono importante de las autoridades. Los alcaldes o los municipios, vamos a decir, no los alcaldes como institución, los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, cantonales, usualmente se preocupan más de la zona urbana, porque le da más votos, porque bueno, si se ve una ciudad bonita, eso garantizará probablemente que el alcalde pueda tener una vida política más larga. Y la zona rural está abandonada secularmente. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Van también cayendo en una, como en una decepción, como un que me importismo hasta cierto punto de en ciertos grupos humanos, porque te das cuenta que a veces teniendo la tierra, no hay nada en la tierra, ¿no? Son personas que tienen la tierra allí, algunas, no quiero generalizar, pero he visto algunos casos de personas que tienen la tierra, pero sin embargo tienen que ir a la tienda y comprar el tomate, comprar la cebolla, comprar el pepino, todos productos que pueden sembrar en su tierra. Y luego, incluso sembrando, por ejemplo, ellos cosechan el maíz, cosechan el plátano, cosechan, crían la gallina, el chancho, y todo eso lo llevan al mercado y lo venden y compran cola y compran fideo y compran cosas así. O sea, te estoy hablando tal vez de un ejemplo extremo, pero lo que quiero ilustrar es que falta acompañamiento al campesino. El campesino se siente solo. Entonces, si hay entidades como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, tú has mencionado temas ambientales del Ministerio del Ambiente, que pueden trabajar de manera coordinada para que el campesino sienta que hay un apoyo, que hay programas donde le pueden brindar una asesoría para aprovechar mejor su tierra sin comprometer el tema ambiental, para, por ejemplo, hacer un aprovechamiento también de los recursos naturales como la madera. En Esmeraldas, por ejemplo, sabemos que ya casi madera no existe porque no ha habido ese acompañamiento suficiente para evitar que eso pase. Entonces, necesitamos ese trabajo coordinado con todas las instituciones y la propia comunidad, que la comunidad no esté fuera de la planificación que se hace a nivel de las instituciones, de los planes de ordenamiento, por ejemplo, y desarrollo territorial, para que se sientan involucrados en sus procesos, para que conozcan la realidad de su zona, de su cantón, de su provincia, y puedan jugar un rol importante, donde ellos realmente se sientan tomados en cuenta y sepan que no son los campesinos que son valorados por las personas de las ciudades que dicen, ah, perfecto, qué lindo que tengamos quien siembre para que nosotros podamos comer, sino que ellos tengan la seguridad de que realmente hay alguien que está preocupado por ellos. Bien, qué interesante esta conversación con Piedad. Compañeros, qué interesante sería escuchar todo lo que estamos hablando acá en voces de los niños, ¿verdad? Y entonces lo invito a todos a que escuchemos a los niños, que expresen su voz en una canción de José Luis Perales que se llama Que canten los niños, que espero que sea del agrado de todos, pero que también a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio. En este momento sería súper importante que llamen a todos los niños y niñas que están en su casa, en sus casas, para que ellos puedan también escuchar y aprender de esta canción. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo Bueno, Lore, genial este tema musical a esta hora de la mañana con José Luis Perales. Recordemos que las niñas y los niños tenemos derecho, porque yo me considero aún una niña reconciliada con mi niña interior, más bien, por ahí. Tú también, Freddy, claro, con tu niña interior. Yo también. Eso. Y la más engreída, además. ¡Wow! Mi niña interior y exterior también. Eso. Eso está súper, súper bello porque... Bueno, leía un estudio de un médico en donde decía que cuando vemos a personas tan enojadas o tan tristes o que están a veces como muy irritables, es porque tienen algo que sanar con su niño interior. Hay alguna herida del pasado que pues todavía está por ahí como produciendo un cortocircuito. Entonces cuando nos reencontramos con esa niña interior, cuando la acogemos y le decimos aquí estoy para cuidarte, para protegerte, para darte pronto aquello que no nos pudieron dar nuestros padres o nuestros adultos de esa época. Pero ahora estoy yo, ¿no? Como adulta, que sí le puedo dar ese cariño y ese amor para que pueda sentirse segura, confiada en este mundo que tiene una realidad, como nos contaba Piedad, un tanto triste, pero también muchos retos que podemos día a día empezar a superar. Y bueno, entonces vámonos ahora con nuestro segmento Piensa Verde. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Continuando en nuestro segmento Piensa Verde, le vamos a pedir de favor a Piedad que nos vaya orientando, porque pues ella tiene mucho conocimiento en el terreno, ¿no? Y hoy en Piensa Verde queremos hablar del manglar, y teniendo o resaltando que el pasado 5 de junio fue el Día del Medio Ambiente. Entonces, bueno, también Pame ha traído algunos datos. Entonces vamos a ir conversando en este segmento sobre cómo debemos cuidar este hermoso ambiente natural. Gracias, gracias, Jamie. Pues sí, realmente es un ambiente importantísimo, aunque no parece. Les quiero comentar que en Ecuador hay 147.000 hectáreas de manglar. De todas esas hectáreas, el 71% se encuentra en la provincia de Guayas. Y otro dato muy importante, para quienes les gustan las fechas para celebrar, el 26 de julio de cada año se celebra el Día Internacional de la Defensa del Manglar. Ahora, si tenemos que defender el manglar, lo hacemos porque los riesgos para el manglar son las actividades económicas como la pesca y acuacultura, como las camaroneras que tienden a deforestar este espacio. Y también, yo creo que no lo encontré en internet, pero pienso mucho en estos proyectos de turismo, que no son bien estudiados y explotan espacios que deberían ser completamente protegidos, como es el manglar. Otro dato que también me parece importante mencionar es que el país, Ecuador, tiene los manglares más altos del mundo y están ubicados en la Reserva Callapas-Matar, que miden entre 40 a 45 metros sobre el nivel del mar, considerando que ellos tienen sus raíces en el mar. Eso me pareció muy importante. Yo tengo bastante cariño y aprecio al manglar. Me encantan los bosques del páramo, los aprecio mucho a todos, pero el manglar me gusta mucho. Me siento que es un ambiente distinto porque realmente está con un pie en el mar y un pie en la tierra. Y a pesar de que tienen esta apariencia toda flacucha, que no hace mucho, es importante mencionar que una hectárea de manglar puede capturar 1,000 toneladas de dióxido de carbono, que es lo que nos contamina. Entonces realmente yo creo que tiene una función importantísima. Y como dijiste, Jamie, me gustaría empezar preguntándole a Piedad, ya que ella tiene mucha experiencia en la provincia de Esmeraldas. Me preocupa la situación allá, porque hace un momento mencionaste sobre la deforestación en la provincia. Entonces me gustaría saber más o menos cuál es el estado, qué se está haciendo. He visto un poco de cerca el tema de los manglares, sin ser experta, por supuesto, no quiero apropiarme de ese término tan profesional. Pero justo estamos en una red de organizaciones que apoyamos o acompañamos un proceso que está impulsando GIZ, la cooperación alemana, y que está desarrollando un proyecto que se llama ProCambio 2, que tiene que ver, entre otras cosas, con la defensa del manglar, y trabajan en conjunto o apoyando al Ministerio del Ambiente. Pues la situación de los manglares es realmente preocupante. Sabemos que lo que queda de manglar en la provincia de Esmeraldas es realmente muy poco en consideración con lo que había antes, y lo cual es muy lamentable. El manglar es un ecosistema realmente impresionante, como tú dices. Yo también creo que es además hermoso. El avance de muchas prácticas humanas productivas, como por ejemplo principalmente las camaroneras, pero también por el mismo hecho de no tener mecanismos de tratamiento de aguas, la contaminación de diferentes tipos y la sobrepoblación, cada vez va acabando con el ecosistema manglar y con las personas que viven del manglar. Hay personas que viven netamente del manglar, que son las mujeres concheras, por ejemplo, que ellas son las primeras que pueden dar fe de cuántos cientos de conchas hace 10 años ellas podían atrapar, coger en un día, de salir a conchar, como ellas llaman. Y lo que pueden hacer ahora es realmente muy poco, y cuando conchan en un sitio ya después tienen que dejar pasar un buen tiempo para volver ahí. Tienen que hacer un seguimiento mayor y controlar mayormente lo que hacen. Por eso hay proyectos como este que les acabo de mencionar, que les enseñan, por ejemplo, a atrapar las conchas que tengan un determinado tamaño, es decir, la concha adulta, no la concha juvenil o que está demasiado pequeña para ser atrapada, y que eso acaba lastimosamente con el ciclo de la concha. Entonces cada vez habría menos, cada vez hay menos ya. En este momento se entregan a estos grupos humanos que trabajan cerca del manglar acuerdos de uso y custodia, se denominan así, son compromisos formales que permiten que haya cierta coordinación con el Ministerio del Ambiente para que no se rompan estas normas como el tamaño de la concha, las vedas que se tienen que respetar, y eso ojalá contribuya a que poco a poco tengamos una recuperación. Hay que aspirar que realmente tengamos esa posibilidad de ver, o que nuestros hijos o nuestros nietos vean el manglar como lo vimos nosotros tal vez en nuestra niñez, o como lo vieron nuestros padres, porque como se dice, el área de manglar realmente es cada vez más pequeña, ¿no? Hay ya estos refugios de vida silvestre, como por ejemplo en Esmeraldas, el refugio de vida silvestre del río Esmeraldas, el refugio de vida silvestre de Muisne, que son los espacios donde se está protegiendo el manglar justamente. Es un ecosistema de tanta riqueza, de tanta diversidad, con una capacidad enorme de aporte a la recuperación del ambiente, como mencionaste en tus estadísticas, que debería ser un compromiso de todos nosotros evitar su destrucción, evitar que desaparezca, porque puede haber la desaparición del manglar si se mantienen estas prácticas que no toman en cuenta la capacidad del manglar para recuperarse. Entonces eso es lo que está pasando, y nosotros pensamos cuando participamos en estos espacios de coordinación que este esfuerzo, que a veces en la mayor parte de las ocasiones es impulsado por la cooperación internacional, debe ser asumido y continuado por las instituciones públicas encargadas del área. Sabemos el esfuerzo del Ministerio del Ambiente en Esmeraldas. Las personas que están formando parte, los técnicos, son muy comprometidos en verdad, pero lo malo es que son muy pocos, hay muy poco personal y la problemática es demasiado grande, entonces no se puede controlar todo con un personal limitado, con recursos limitados. Tenemos que llegar a un momento en que haya el control suficiente, tanto desde la autoridad rectora, que es el Ministerio del Ambiente, pero también un nivel de sensibilización a nivel de las comunidades para entender la valía de este recurso y que podamos luchar desde ambos frentes o desde todos los frentes para evitar su destrucción. Perdón, Piedad, que te corte en ese punto de tu intervención, pero me gustaría también aportar otros temas, otras informaciones que son importantes para el tema del manglar, y entre esas cosas tenemos el que nuestros jóvenes que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura sepan que Ecuador es parte de la iniciativa regional de manglares, corales y humedales, que está asociado a la Convención Ramsar, que a su vez es una convención más amplia sobre humedales, y que en ese marco Ecuador ha declarado, desde la Convención Ramsar, Ecuador tiene 18 áreas marino-costeras protegidas con humedales, corales y manglares. Además de eso, tenemos acuerdos de uso sustentable y custodia del manglar como herramienta importante para la conservación del ecosistema marino-costero, que otorga derechos exclusivos de uso a comunidades organizadas ancestralmente. Además de ello, cerca de 60.000 hectáreas han sido entregadas en custodia a 45 asociaciones y cooperativas, en especial para aprovechamiento sustentable y sostenible del cangrejo rojo y de la concha prieta. Sabemos que en la zona de manglar, como lo dijiste al inicio, Pame, y como Piedad lo ha explicado ampliamente, es la zona donde tenemos cangrejos y donde tenemos conchas, y es donde la población que, digamos, se mantiene o se sostiene a través del manglar adquiere los productos para poder mantenerse diariamente, la venta del cangrejo, la venta de las conchas, pero también no sé si dentro de este recorrido, Piedad, cerca de la gente que está en comunidad, cerca de la gente que posiblemente también trabaja el manglar, como el caso de las mujeres, porque para que todos nos enteremos, las conchas son... no, podríamos decir cosechadas, pero la palabra técnica son conchadas, porque la palabra es conchar, el verbo de sacar las conchas del manglar. Lo hacen específicamente las mujeres. Solo las mujeres. Solo las mujeres salen a conchar. No sé si de repente en ese recorrido, Piedad, puedes contarnos o tú has escuchado alguna razón por la cual las mujeres son las que se encargan de la tarea de conchar. A más de que dentro del tema ancestral, conocemos que los días lunes es un día en el cual no se debe conchar. Bueno, eso responde a tradiciones de nuestra población, al igual que lo que dices del manglar es en la pesca, en cambio, los hombres son los que salen a pescar, y todavía hay hombres que piensan con toda firmeza, ¿no? Nadie los mueve de eso, que no puede ir una mujer con ellos porque es de mala suerte. Entonces, son creencias muy arraigadas, que es difícil ya cambiarlas. Además, ya se han vuelto una tradición. Como bien explica, son las mujeres las que salen a conchar. Quizá poco a poco vaya cambiando esta situación. Pero mientras tanto, esto es algo también rico y que nos muestra uno de los aspectos culturales que tiene que ver también con el manglar. O sea, no es solamente que el manglar permite o es el hábitat de la concha prieta, del cangrejo, de bivalvos, de especies de fauna y de flora, sino también que es una barrera protectora para las inundaciones. Es también como un filtro natural. Tiene unas características impresionantes que si las empezamos a estudiar cada una de ellas, deberíamos ubicar al manglar entre la primera de nuestras preocupaciones de protección. Bueno, ahora yo quiero hacerle una petición a Freddy, que es un poquito calladito. A Freddy le gusta expresarse con la música. Y como estamos en el segmento verde, creo que nos gustaría escuchar, a mí me gustaría escuchar Verde País, de Ricardo Williams. No sé si la tienes por ahí, Freddy. Ok, enseguida la ponemos. Como una manzana, dulce país de maíz y naranjas, de un país de palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Te llevo, te siento, te amo y te quiero. Voy a cuidarte por tu agua y tu aire. Voy a cuidarte. piedad. Y ahora que Lorena lo acaba de mencionar, lo de los días lunes, se torna algo curioso e importante, porque yo veo en eso una intención de cuidar los manglares. Una intención que viene desde los mismos comuneros, las mismas concheras, que por cierto yo he escuchado, he visto que no solo son las concheras como mujeres, sino también los niños, porque ellas, además de conchar, están al cuidado de niños. Y allí los niños varones y niñas acompañan a su mamá mientras son niños. Luego ya ellos ya toman una vida ya de joven o de adulto, pescador o en su actividad, ¿no? Refería yo a lo de los días lunes porque se habla de que es un día sagrado, un día en que están los espíritus allí en el manglar, cuidando el manglar. Entonces no hay cómo entrar allá porque es violentar una normativa de convivencia. Convivencia en cuanto a respetar el manglar, respetar los productos que da el manglar, sería faltar el respeto. Estos espíritus están allí al cuidado siempre, ¿no? Y por otra parte también se va fortaleciendo una identidad afrodescendiente, ¿verdad, Piedad? Así es. Pensamos nosotros en el momento en que trabajamos entre todo este grupo de organizaciones que mencioné antes, que es fundamental considerar el aspecto cultural, porque romper con esa matriz cultural que ya tienen las personas seguramente sería muy, muy perjudicial para todo el trabajo que se pretende hacer. Por eso se intenta reconocer cada uno de esos aspectos que la gente respeta en torno al manglar y a otros recursos. Por ejemplo, también esto de la memoria del retorno, que es un recordatorio de la llegada de los negros a Portete. El retorno al Palenque de Libertad. Sí, entonces este espacio, este evento, este recordatorio, esta celebración o conmemoración más bien que tienen en Esmeraldas es muy importante adentro del trabajo que se está haciendo y busca también tener como una sistematización un poco que involucre todos los aspectos naturales, sociales, humanos y culturales como este que menciono también. Entonces, es fundamental, más o menos como para hacerte un resumen del trabajo que hacemos, es fundamental integrar absolutamente todo. La cultura es parte de ese todo, lo social es parte de ese todo, la problemática económica de la población es parte de ese todo. Si no tomamos en cuenta esos aspectos, ningún trabajo sirve. Por eso se está integrando entre todos los actores cada una de las cosas que puede desarrollar y aportar, por ejemplo, la comunidad, desde las autoridades, policía, los entes rectores, los entes que controlan y regulan, como por ejemplo ARCA, ARCOM, ARCSA, bueno, todas estas organizaciones del Estado, y los gobiernos autónomos, los municipales, los cantonales, los parroquiales, los provinciales, y ONGs, ¿no? En general, todos los actores que algo estén haciendo en ese territorio, y además todos los aspectos que necesitan ser tomados en cuenta para tomar las decisiones adecuadas en pro de que el manglar pueda irse recuperando poco a poco. Estamos súper motivados, súper felices con el conocimiento que hemos adquirido hoy día con nuestra invitada, Piedad Ortiz. Muchas gracias por venir. ¿Qué acciones quedan pendientes? Habría que demorarse bastante para proponer acciones, pero creo que hay que partir de algunas que ya se están haciendo. Para empezar, que las autoridades, que las entidades que están a cargo de velar porque se respeten y se cumplan los derechos de los niños y niñas, cumplan con sus funciones y puedan hacer un seguimiento a cada una de las problemáticas particulares que se denuncian. La otra parte es que se denuncien Sabemos que hay un sinnúmero de situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los niños, de irrespeto a los derechos de los niños y niñas, como por ejemplo el maltrato infantil. Si nosotros como adultos, como personas, como jóvenes, como sea, vemos un maltrato, estamos viendo violencia contra niños y niñas, y lo dejamos pasar, no somos capaces de inmiscuirnos, no denunciamos, somos cómplices. Entonces, cuando aprendamos que también es un rol nuestro poder denunciar eso para que se tomen medidas, entonces habremos dado un paso adelante. Eso es fundamental. Siempre reconocemos en nuestro país que tenemos una constitución que realmente es un ejemplo a nivel latinoamericano, que puede ser mejorable, que puede ser perfectible, pero que ya ha desarrollado muchos temas importantes a nivel de defensa de derechos, incluso de la naturaleza. Lo demás está en aplicar las leyes secundarias, que la gente, que la población asuma también el rol que les corresponda, y que también trabajemos a nivel de la infancia, que eso también se está haciendo, pero debe hacerse más en profundidad, en lograr que ellos comprendan sus derechos. Tenemos una lista de reflexiones, de frases de reflexión para que quede en ustedes, estimados oyentes. Tenemos que los niños son amorosos. Aprécialos. Mágicos. Vuela con ellos. Nobles. Respétalos. Preciosos. Aliéntalos. Preguntones. Valóralos. Ingeniosos. Apóyalos. Espontáneos. Gózalos. Talentosos. Cree en ellos. Únicos. Celébralos. Y graciosos. Ríe con ellos. Súper lindo ese mensaje para que todas las mamitas y papitos también que nos escuchan a esta hora de la mañana puedan valorar y apreciar a sus niñas y niños ahí en casita. Bueno, pues entonces agradecerle mucho a Piedad por haber venido a Megáfono Joven. Me despido. Gracias a ustedes. Soy Jamie Clemencia, Jaimes Medrano. Lorena Ortiz. Pamela Guachamín. Y Freddy Ceballos. Chao. Hasta la próxima.